Bienvenidos a este análisis profundo. Tenemos hoy una conversación, material fuente bastante denso, la verdad. Sí, mucho. Salta de la psicología social, comportamiento humano, hasta futurología, IA, viajes interestelares. Un poco de todo, sí. Lleno de metáforas, de análisis que, que dan que pensar. Totalmente. Y lo que llama la atención, creo yo, es cómo busca patrones. O sea, patrones ocultos en todo. Exacto. En cómo nos comportamos, en la economía, incluso en cómo podría ser la tecnología del futuro, ¿no? Pues esa es nuestra misión hoy, ¿no? Intentar destilar las ideas clave, las conexiones más llamativas de esta charla. Eso es. Sacar el jugo. Vale. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por algo que menciona mucho la fuente. Un patrón de comportamiento que llama garrapatas humanas. Sí. Y el clásico tonito de barrio. Eso. ¿Qué quiere decir con eso exactamente? Pues, a ver. Según el texto, se refiere a personas o incluso a sistemas enteros que, bueno, que operan usando los recursos de otros. Ajá. Extraen valor, se benefician, pero minimizando siempre su propio riesgo. O directamente sin arriesgar nada. Claro. Y según dice la fuente, a menudo lo disfrazan, ¿sabes? Como si estuvieran ayudando o siendo colegas. Y lo interesante que plantea la conversación es que esto no es solo cosa de individuos, ¿verdad? Lo escala. Exacto, lo escala. Pone el ejemplo de los seguros. Lanza una pregunta un poco provocadora. Sí, la de ¿qué es más sagrado para la aseguradora, la plata propia o la vida ajena? Esa misma. Sugiere que, bueno, que el capital va primero. Es la interpretación que da la fuente, claro. Y usa esa misma lente, ese mismo análisis para hablar de ciertas figuras políticas. Sí. Menciona a líderes como Castro, Chávez, Maduro. Y según el análisis de la fuente, describe cómo usan discursos sociales. Para consolidar poder, ¿no? Eso dice. Para consolidar poder, controlar recursos y al final beneficiar a su círculo cercano. Hay que insistir en que esta es la visión del texto que analizamos. Por supuesto. Y esa lógica, bueno, dice que se ve en más sitios. Menciona Suiza, el Vaticano, Reino Unido. Sí, y dinámicas dentro de Argentina, Brasil, México. La idea central que parece sacar la fuente es que da igual la ideología que se proclame, ¿no? Que por debajo hay mecanismos parecidos. Parece que sí. Mecanismos de concentración, de gestión de recursos ajenos. El hilo conductor sería ese. Sacar valor, minimizar tu riesgo. Un patrón que, según el texto, se ve en todas partes, a nivel personal, empresarial, geopolítico. Es lo que sugiere. Vale. Cambiemos de tercio. Otro tema potente que toca la conversación. Los límites y cómo superarlos. Ah, sí, y aquí mete una imagen tremenda. Una IA intentando resolver un laberinto. Bueno, gigantesco. Que cubre toda la Tierra, sí, con celdas diminutas de 20 por 20 por 20 centímetros. Y la clave es que la IA. Solo ve lo que tiene justo delante, Exacto. percepción local. Exacto. Y ahí está la diferencia fundamental que destaca la fuente. Percepción local contra percepción global. Claro. Sin ver el conjunto, sin referencias externas. La conversación dice que tardaría un tiempo, vamos, astronómico. Casi infinito. Pero si tuviera visión global, podría resolverlo en horas. Es brutal la diferencia. Y de ahí saca un principio, una frase que repite. Si ves que algo es insuperable, supéralo. Sí. Pero no de frente, no con las mismas reglas. Claro, sino cambiando la perspectiva, cambiando el paradigma, como dices. La perspectiva es lo que abre la puerta. Y muy ligado a eso, la conversación se mete un poco en la idea de una conciencia digitalizada. Uf, tema complejo. Sí. Se pregunta si podría ser eterna, pero plantea una duda interesante, que quizás sería una existencia solitaria, o la llama unidimensional. Unidimensional, ¿en qué sentido? Pues sugiere que estaría limitada a sí misma, a sus propios procesos internos, sin una interacción real con un exterior, una existencia de pura información, quizás aislada. Da que pensar, ¿eh? Desde luego. Oye, y una conexión que me pareció fascinante, la que hace entre la música de los 80 y la exploración espacial. Así esa es buenísima. Habla del sonido espacial de los sintes de esa época. Exacto. Y detalle un poco cómo conseguían esa sensación tridimensional, ese 3D sonoro, a partir de elementos más planos, ¿no? Más 2D. Menciona capas de sonido, eco, reverb. Sí, y también el panning, mover el sonido de un lado a otro, y el phase shifting, técnicas para crear una sensación de espacio, de profundidad, que antes no era tan común en el pop. Y lo bueno es que esa analogía, la del 2D al 3D, la lleva directamente al futuro de la infraestructura interestelar. Totalmente. Propone sembrar el espacio, cada año luz, con antenas, balizas, telarañas. Crear una red, ¿no? Precisamente. La idea, según la fuente, es que esas balizas transformarían el espacio. De ser una especie de llanura vacía, conceptualmente bidimensional y difícil de navegar, pasaría a ser una red, estructurada, navegable, en tres dimensiones, con puntos de referencia claros. Eso es. Sería como construir la primera autopista interestelar. Permitiría, dice la conversación, ver en la oscuridad y escuchar en 3D. Una percepción del cosmos totalmente nueva para las naves o las IAs que viajen por ahí. Claro, pasar de ir casi a ciegas a moverse dentro de una estructura definida, un cambio radical. Pues sí que hemos tocado temas, ¿eh? Desde esos patrones de la vega garrapatas humanas y la economía... Hasta los límites de la IA, la conciencia digital... Y construir carreteras en el espacio, todo sacado de esta conversación tan rica. El nexo, lo que parece unir todo en el material, es esa idea de interactuar con la estructura, con los patrones. Sí, ya sea para entenderlos, para aprovecharlos... O para crearlos de la nada, como la red espacial. Y siempre esa transformación de la percepción, de lo pequeño a lo grande, de lo plano a lo tridimensional. Y la conversación termina esa idea de la red 3D con una imagen potente. Dice que iluminaría el jardín de Dios. Sí, eliminando suposiciones. Porque, en teoría, podrías verlo todo en el espacio, lo bueno y lo malo. Lo que nos deja, quizá, con una última reflexión para quien nos escucha. Si extrapolamos esa idea, esa visibilidad total, esa transparencia absoluta. Más allá del espacio, ¿te refieres? Sí, incluso, imagínate, de nuestros propios pensamientos ocultos. Si todo fuera visible, ¿qué consecuencias podría tener? ¿Qué perderíamos al eliminar por completo las sombras, las incógnitas, las suposiciones que ahora mismo, bueno, forman parte de nuestra realidad? Buena pregunta para cerrar. Las consecuencias imprevistas de la transparencia total. Uf, ahí lo dejamos.